8 de la mañana, seguimos aquí en Radio Universidad. ¿Se acuerda que hablábamos con Ulises Mosset desde clubdefan.com? Él nos contaba esta experiencia que se está realizando desde Repertorio Arte Fénix, que significa la reunión de distintos grupos de teatro de la ciudad que están presentando obras de manera conjunta, digamos, un poco también con una actividad parecida a lo que había sido Teatro en Rosario, que también contábamos en otra oportunidad, de distintas agrupaciones de teatro que se reúnen para poder promocionar, para poder hacer una tarea conjunta. Sí, casi una cooperativa de teatro como para dar difusión, digamos, masivamente a las obras y también nuclear, ¿no?, a los diferentes actores, directores, productores y demás que hacen teatro acá en la ciudad de Rosario. Justamente para hablar de este tema estamos aquí con el actor y director Miguel Franchi, que es un gusto saludar, que haya venido aquí a la radio. ¿Cómo va, Miguel? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo está haciendo la tarea, digamos, de este grupo, de esta experiencia, decíamos, cooperativo, ¿no? La idea es esa. Es una experiencia cooperativa. Nosotros hace varios años que lo hacemos de distinta manera. Ahora, este año es en una misma sala, en el Teatro del Rayo, donde es muy sencillo. Varios grupos nos juntamos y nos ayudamos a provocar la llegada del público. Más que nada eso. Claro. La llegada y también la circulación. Se nos ocurrió que, como los distintos grupos tenemos, somos así distintos por suerte y tenemos distinto público, el hecho de estar en una misma sala, si hemos acertado en la programación y en la propuesta y en la difusión, hace que a lo mejor cierto público que sigue más las obras de tales o tal grupo, diga, bueno, el sábado que viene hay otros y es más fácil así que se produzca una circulación, una rotación. Está bueno, ahí veíamos que hay distintos, digamos, espectáculos, no todos tienen que ver con lo mismo, ni las obras son parecidas, sino que, bueno, hay un poco de todo, hay acrobacias, hay algo de música y humor, de humor más específicamente, digo, un poco, sí. La idea es buscar la variedad, ¿no? Eso es, y justamente los viernes es una varieté, donde entran todas estas propuestas. Y los sábados es teatro, el ciclo de teatro es los sábados. Este sábado va a estar Monoambiente. Y bueno, también una obra que se suma así al repertorio, le llamamos así repertorio, tiene una razón esto. El sábado es Monoambiente y todos los viernes son todos números distintos de varieté. Como vos decías recién, humor, música, acrobacia, circo, magia. Claro. ¿Y ven que, digamos, la cosa funciona así, trabajando de esta manera? ¿Les ha dado resultados? ¿Ya se pueden ver los resultados? Sí, sí. Y sobre todo también nos va dando resultados. Está bien, uno no va a estar siempre, ¿cómo decir?, investigando. A veces también hay que recoger la siembra. Y por un lado, por otro, nos da resultados. O sea, hay veces que se manifiesta concretamente en mucho público y mucha repercusión. Claro. Y otras veces se manifiesta en aprendizaje a ¿cómo decir?, a encontrar formas de comunicar nuestro trabajo que llegue a más gente. O sea, a mí me parece que a veces, en mí, por lo menos ahora ya hablo a título personal, es como una obsesión esto, así una búsqueda, qué sé yo, qué es lo que me impulsa. Hemos hecho funciones para ser casi tragicómicos. Sí. Hemos hecho funciones para, no en repertorio, en mi vida. En mi vida como actor he hecho funciones para 2, he hecho funciones para 20, vamos agregándole ceros. He hecho funciones para 200, he hecho funciones para 2000. Y sumando muchas obras, he hecho funciones para 20.000. Siempre es mejor 20.000 que 2. Uh-huh. La vamos a hacer con el mismo entusiasmo y con la misma gana. Es lo mismo que si cualquier descubrimiento o cosas que vos tenga, o canción, una canción, una vacuna o una receta con la zanahoria que es buena, vos querés que mucha gente la sepa. Y bueno, que vos tenés eso para ofrecer. Uh-huh. Y bueno, eso. Entonces, a veces es aprendizaje para encontrarle la vuelta. En otros medios. Ahora, por ejemplo, no sé si lo vamos a poder concretar esta vez, pero a mí también personalmente se me ocurría Nosotros vamos a otras localidades, este repertorio es en una sola sala, pero lo hemos hecho en otras localidades y a veces en varios barrios simultáneamente. Entonces a veces pienso, ¿y no será que tenemos que hacer murales? Murales en donde dejemos un lugar en blanco para que cada grupo, el que tenga ganas, vaya y cambie, blanquee y ponga la cartelera. ¿No será que cuando la gente, hay paradas donde la gente... ¿No será que tenemos que inventar otras cosas para que vaya más gente? Porque después, es como que nos queda cómodo un circuito reducido de amigos. Esto nos condiciona artísticamente también. Nos pone conservadores artísticamente. Cuando ya sabemos que los 800 de siempre van a venir... Está todo bien, yo quiero que vengan los 800, pero dentro de los 20.000. Claro, y que vengan también que no dejen otros. De venir, y que vengan otros, otros variados. ¿Y cómo se convocaron? Es un grupo de gente que vos algo contabas antes, ¿no? De a lo mejor en relación al público, que más o menos va a ver ese tipo de obras y demás. Pero ¿ustedes cómo se convocaron? ¿Ya venían trabajando desde antes? ¿Cómo llegaron, digamos, a esta conclusión de que evidentemente difundir grupalmente tiene más fuerza siempre que hacerlo individualmente, ¿no? Bueno, esa conclusión la fuimos sacando en el trabajo. Muchos de nosotros estamos estrechamente ligados, pero lo que hemos hecho hace ya unos años, en un momento, hace varios años, en una etapa del Teatro del 45, fue trabajar con gente con la que no teníamos nada que ver y poder mezclarnos. Entonces hay obras que realmente... nosotros nos conocemos del trabajo, nos vimos actuar. Yo a veces voy como público a otras obras y digo, veo el público. Acá en Rosario nos conocemos, entonces digo, tiene un público distinto al que va a esta otra obra. Entonces estaría bueno que circule, que se mezcle, bueno, hay buena onda y se hace. Arte Fénix es una casa que, para no hacer ningún tipo de declaración de principios ni nada, es una casa que... a mí me cedieron en comodato, muy accesible, y que se convirtió en un lugar de reunión donde se ensaya barato. Y hasta también hubo tránsito, por ejemplo, cuando estuvo Fronteras hace 2 años, nos pidieron lugar y se alojaron 15 personas de distintos países ahí. Es una casa grande, vieja, que es declarada patrimonio histórico, entonces no se podrá vender y está ahí parado, y una muy buena persona que es el dueño nos cedió este lugar. Y eso es Arte Fénix. Nada más que eso, gente que se ayuda entre sí. Está bueno. Gente que se abarata costos de producción, como ser el pago de lugares de ensayo, se han construido escenografías, se depositan escenografías ahí, y ya digo, vive gente, vivió gente, probablemente en el corto plazo... como espacio deje de funcionar, porque supongo que tendrá un destino esa casa, no sé cuál, pero ya cumplió su misión. Y en ese lugar se junta esta gente que decide juntar este esfuerzo. Y repertorio no es una palabra casual. Claro, habías empezado a contar. ¿Por qué es repertorio? Yo digo esto, volviendo a lo de los 800 espectadores. O sea, porque, a ver, uno empieza a hacer una obra y en un momento dado te das cuenta que realmente no va a ser para 20.000, que va a poder circular, le podemos poner un nombre, en el circuito universitario, llamémosle, que es una cosa que tiene que ver con... Perfecto, vos la amás igual, te enamorás igual. Entonces sí, verdaderamente le va a poder dar un desarrollo de... Porque tiene algo esa obra, como comunica, que va a ir... que en definitiva el público va a terminar en un circuito reducido. Perfecto, vos estás enamorado de esa obra, la estrenás igual. Después, cuando sacás las cuentas y no hay salario, por ejemplo, o ni siquiera se cubren los costos de producción, ahí es donde tenés que estar tranquilo y no llorar. O sea, porque yo sabía, cuando iban 6 meses de gestación, ponele que son 9 meses que la parís, que queda embarazado y la parís, a los 6 meses yo me di cuenta que esta obra era así. Yo la amo igual, la estreno igual. De 9 a 12, me ha la marca de... En las que ha habido pocas funciones y poco público. Pero fueron bárbaras. Pero no lloro. Era imposible que al costo promedio que tiene una entrada yo pudiera rescatar un salario y cubrir los costos de producción. Y yo lo que creo que a veces nosotros lloramos igual. Entonces después termina haciendo que la gente dice, yo apoyo al Teatro Rosarino. Yo no quiero que me apoyen. Yo quiero que vengan la obra, paguen la entrada y les guste mucho y se sientan y que les devolví algo. Claro, no, porque a lo mejor yo no merezco el apoyo. Yo pongo ahí para que vean y digan, está bueno o está muy malo, no vayan. También puede ocurrir esto. Porque... Sí. No, por ahí el apoyo también se puede pensar desde, qué sé yo, algún otro... la gestión de cultura de una provincia, de un municipio. Y en ese sentido sí. Aparecen sí. Los apoyos, los... Y acá, después vamos a volver sobre el repertorio porque total se vuelve claro, igual porque sí, es sí, el sí. Título de esto. La administración cultural, tomemos de la provincia uh-huh. o de la municipalidad, algo más cercano, donde nos conocemos con nombres y todas esas cosas, ¿para quién trabaja? Para toda la población. Uh-huh. No trabaja para... O sea, nosotros a veces los actores creemos que nosotros somos los que tenemos que ir a exigirle que nos den trabajo. Si está bueno lo que hacemos, sí, podemos ir y exponerlo y decirle, miren, esto es bueno para el conjunto de la población, claro. Pero los gobiernos trabajan para toda la población. Entonces pueden decidir que una obra de Miguel Franchi no está buena para un circuito barrial, ponele, si tienen ganas de hacer un circuito barrial. Y yo no me tengo que ofender, porque lo único que legitimaría nuestros reclamos sería... que el ciudadano de Empalme Granero, de Barrio Plata, de acá del centro, leyó la plataforma de gobierno, por eso votó a ese gobierno, y ese gobierno designó a esos funcionarios. Entonces este tipo dice, che, acá dijeron que iban a hacer un circuito barrial y no lo hicieron. Entonces yo, que soy el ciudadano tal, exijo que en mi vecinal haya teatro. ¿Qué teatro? El que esté bueno para... Entonces, muchas veces... A ver, la ley de medios, ustedes saben más de esto. La ley de medios es para todo el pueblo argentino, uh-huh. No para los periodistas, uh-huh. No para los realizadores audiovisuales. Y muchas veces nosotros nos encontramos en los bares hablando de, che, parece que con lo de la ley de medios vamos a tener más laburo. No. Parece que con lo de la ley de medios va a estar mucho más bueno todo para todos los ciudadanos del país. Para que esté muy bueno para todos los ciudadanos del país, es probable que vos y yo tengamos más laburo. Sí, es un aspecto, digamos. Es un aspecto. Claro, nosotros somos los prestadores de ese servicio. Uh-huh. Una mínima parte, o sea, acá se le prometió un servicio, no sé cómo llamarle, llamarle así, que era circuito de teatros barriales. Yo, Miguel, soy un prestador de ese servicio. Si mi obra está buena para el circuito barrial, irá. Y si no, no. Si no, yo no... Si me cabe más la queja como ciudadano que diga, claro. En mi vecinal no hay teatro. Ajá, sí, a Miguel Franchi le cabe más la queja, o le corresponde, o es legítima más la queja de... Yo soy vecino de tal barrio y digo, che, no hay teatro en el Club Erkel, o en donde sea. O dónde está, ¿por qué no está el teatro acá? Digo, teniendo en cuenta eso que... como actor decir tengo que ir, Claro, digo, teniendo en cuenta eso que decís, ¿no? En relación a cómo se manejan esos fondos o esos subsidios para financiar obras, ¿no? Digo, ¿qué posibilidades tienen hoy los actores rosarinos de poder realmente vivir su trabajo? Teniendo en cuenta también esto que decías, quizás me enamoro de una obra, pero sé que no va a redituar económicamente y no me va a dar de comer. Digo, esto al formar una cooperativa se puede revertir, digamos, ¿cómo se emparenta esto con lo económico también, con la posibilidad de, bueno, vivir de eso, ¿no? Sí, yo creo que se puede vivir, obtener un salario de la actividad teatral. Por suerte hay una cantidad de importante, o por lo menos ya se expresó, ya está, una cantidad importante de actores jóvenes, porque de última, bueno, yo podría decir, yo ya estoy viejo, me llevó todo este tiempo, pero me llevó todo este tiempo y por suerte yo tengo mucha gente cercana, que en este mismo momento les comentaba antes que habíamos tenido un problema para mandar una gacetilla y qué sé yo, porque los compañeros a esta hora están haciendo función. Ajá. Entonces hay una forma de ahí viene lo de repertorio. Las obras, ¿por qué se bajan de cartel? ¿Porque se terminaron tus 800 amigos? Está bien, listo, yo me había enamorado de esa obra, la hice igual. Pero digo, un grupo de teatro integrado por 5 personas, de las cuales 2 pueden estar casadas, uno de ellos puede tener hijos y los otros son solteros, uno vive con los padres, 5 tipos, con una obra de teatro para niños que a esta hora están haciendo en una escuela y a la tarde la repiten, vuelven con un salario. Después tenemos, si tenemos repertorio, tenemos la de niños, la de trasnoche para Berlín, La de 800 espectadores, que no nos deja un mango y es cara, pero la hacemos porque por un gusto, claro. Nos da mucho gusto, y además los 800 espectadores también son nuestra gente. Son poquito lo que entienden esa locura que hicimos, pero son nuestros compañeros. Y después otras obras que cubran de jueves a domingo. O sea, entre obras para estudiantes secundarios y obras en cartel que tengan la apertura de decir, a esta obra la va a venir a ver mucha gente. Y eso, si vos tenés ese repertorio en tu grupo, rescatás cinco salarios, cinco canastas familiares. ¿Por qué no decirlo? Sacar esas cuentas no viene mal. Y repertorio es eso. Es decir, no tengamos repertorio. ¿Para qué? Porque esta mañana este grupo fue, mi compañero Manuel fue a esta escuela, de la compañía 3x3 fue a esta escuela. Si tenemos repertorio, en un mes volvemos. Claro. Y él va para otra escuela y me recomienda acá y yo lo recomiendo a otro. Y la idea de la cooperativa también es trascender, digamos, la frontera de Rosario, poder recorrer la provincia, y se plantean también eso, incluso en otros puntos del país. Sí, ¿cómo lo están proyectando? De hecho ocurre. Vamos, un repertorio hicimos también en sur de Córdoba, en Camilo Aldao, donde por ejemplo también se está dando este año que estas mismas obras de repertorio ya van solas a Camilo Aldao y la zona. Ajá. Que ahí está Ordóñez, Arias, Corral de Bustos. Ya nos van pidiendo obras, pero ¿por qué? Porque les podemos ofrecer. Por ejemplo, en un repertorio anterior estuvo El Hombre Perro. Y ahora de Camilo Aldao ellos van a estar el 28 y después irá otra obra. De hecho, sí, lo de la provincia, nosotros nos movemos mucho por la en Firmat, estuvo repertorio también en alguna versión estuvo en el SEC y a la vez también había un grupo que lo estaba haciendo en Firmat. Quería preguntarte porque veo que tenés como una vueltita así que le da a algunos temas interesantes y que además por una trayectoria en el Teatro Rosarino, digo, ¿qué pasa cuando vienen una obra, por ejemplo, de Buenos Aires y sin demasiado esfuerzo, pero con a lo mejor, no sé, una cuota de pantalla o con algún, no sé, una figura muy reconocida aparece y llena un teatro de una sin demasiado esfuerzo, cuando a lo mejor el Teatro Rosarino tiene que hacer toda una tarea de llevar a la gente, de poder buscar estrategias o pensar cosas para atraer gente al teatro? Digo, ¿cómo lo ves a ese panorama? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con los medios de comunicación? Tiene que ver, sí. Yo creo que sí, que bueno, por ahora sí, masivamente la gente. La otra vez había un espectador que se quedó a charlar con nosotros después de ver la del Camino Viejo y había ido a ver una obra y creo que no sé dónde, pero era como más de 100 pesos lo que había pagado. Era un público nuestro que disfrutó con nuestra obra y que decía, a mí me gusta más la de ustedes. Sí. Y bueno, pero con un tiempito en la pantalla, en la televisión, vienen y llenan un teatro con entradas muy caras. Bueno, pero ahora es así. Por suerte, ves, ahí donde aparece, si la ley de medio va a dar opciones, a lo mejor. A mí me gusta la televisión. Me gustaría alguna vez hacer un programa de televisión por aire. Y bueno, y eso podría ocurrir que después más gente vaya. Pero eso porque no hay a lo mejor una cultura, digamos, de que el público conozca, porque también hay un público a lo mejor muy específico para el Teatro Rosarino y a lo mejor las personas que van a los teatros, a los grandes teatros, a ver obras que vienen de Buenos Aires, justamente se enteran de eso por la televisión. Digo, es que también puede haber ahí una pregunta de por qué el Teatro Rosarino no se pudo como hacer masivo o no puede hacerse masivo, ¿no? O sea, no sé si es la difusión, si es el tema de que la tele, digamos, rinde mucho más a la hora de promocionar algo cuando un teatro actúa alguien que trabajó antes en la televisión. No sé cómo se maneja eso. Por un lado, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y no tenerle miedo a veces a hacer alguna inversión en publicidad. Hay un público, a ver, yo digo, hay tipos de Buenos Aires, como esto puedo decir, que salen en televisión, vienen cuatro de ellos. Y yo digo, me decía un amigo que era acomodador en la Fundación Astengo, decía, Miguel, independientemente de que no tiene nada que ver con la obesidad ni con el estado físico ni nada, bueno, él era un tipo muy preparado como bailarín y como actor, y decía, Miguel, si se les cae un objeto, no se pueden agachar a buscarlo en el escenario, de cómo están esos tipos. Y después agregamos un concepto más. Esos tipos hacen televisión en vivo. Muchos grosos, incluso muchos tipos que nosotros respetamos y nos gusta cómo actúan en ese unitario, en televisión. Hacen televisión en vivo, o sea, actúan de medio pecho para arriba, sentadito en un lugar. A veces con eso alcanza para ser magistral, pero muchas veces alcanza para cobrar nada más una entrada de 100 pesos. Claro. Pero después están otros tipos que mueven un público y llenan salas con una entrada que tal vez no sea barata, como Mauricio Dayú, por ejemplo, que es un tipo que apareció en televisión, aparece de vez en cuando, o como las obras en las que trabaja Luis Machín. A ese público nosotros tenemos que tratar de acceder con nuestras obras, a ese público que puede disfrutar de una obra como, la, por ejemplo, generalmente las que han venido Mauricio Dayú, Luis Machín, otros tantos, que son tipos con un nombre que está bueno, que se lo ganaron con mucho talento, y bueno, a eso nosotros tenemos que, me parece que nuestro circuito lo tenemos, ese cerco lo tenemos que saltar y poder llegar. Y en cuanto a Canal 3 y Canal 5, que serían los que nos hubieran dado horas de pantalla, como vos decías antes, yo en 30 años tengo un historial. Y fui cambiando mi opinión de por qué no accedíamos a ese lugar, a esos lugares, según las épocas, de los 80 para acá. A ver, te podría hacer un pantallazo, del 82 para acá. No lo voy a hacer porque la nota se va a hacer muy larga. Y en muchos tiempos pensé que era una cuestión política, cosas así. Y ahora no, pienso que en esos dos lugares durante mucho tiempo hubo tipos muy mezquinos e ignorantes. Pero sobre todo ignorantes. Está bien que para ser mezquino hay que ser ignorante primero, ¿cierto? Ser malo. Eran verdaderamente, en muchos momentos, pero a veces fuimos con todas las respuestas a todas las preguntas que ellos nos hacían antes de poder hacer algo. Uh-huh. Y no funcionaba igual, y vagos también, vagos porque ganan plata con poco esfuerzo, ganan plata con muy poco esfuerzo, entonces son, para mí, ignorantes, mezquinos y vagos. Pero en un momento uno se volvía loco y decía, no, esto es una cuestión política, me persiguen políticamente porque este ciclo lo vamos a mover desde el sindicato y estos tipos son recontra mil gorilas, que lo son, ¿cierto? No, era por eso, eran por mezquino, vago e ignorante. El 3 y el 5, sí. Repertorio Arte Fénix, estamos viendo la cartelera, sábado 20 de agosto, Monoambiente, un espacio inhabitable, con la actuación de Romina Bocini, Gina Chesta, María Florencia Sanfilippo y Melina Playa, la dirección de Marina Lorenzo. Y después ya para la semana que viene, ya nos adelantamos, Venado Tuerto, el sábado también a las 22. Y la Varieté, viernes 19 y 26, o sea, los próximos viernes a las 10 de la noche, con, bueno, está Salvador Trapani, mirá, está Eddie Morales, bueno, un montón de actividades. Mañana está Salvador, Aldo Villagra, va a estar Laura de Dominici. Todo en el Teatro del Rayo, ahí en Salta 2991. Bueno, buenísimo. ¿Cómo anda? Me contaron que usted tiene datos de... Germinal Terráqueos. En campaña porque se retiró. Se retira de las elecciones. Se retira de todo lo que sea elecciones. ¿Por qué? ¿Algún tipo de fracaso en la...? Y desde el 97 ganó nada más en dos mesas femeninas algunas oportunidades en el barrio de Alberdi. Pero en esta despedida que no... él me autoriza a decir esto. Es como el vocero, digamos. Sí, soy como un vocero. En esta despedida él lo que pide es que no se... Despedida de ya se jubila, ¿no? Claro. Está en la subsede los domingos a las 21:30. Él me pide que, por favor, yo trate de evitar compararlo con las despedidas de los chalchaleros o de Mariano Mora. ¿A dónde está entonces? Me dijo... Entre Río y San Lorenzo, en la subsede, Germinal, obras completas. ¿Y si ya se jubila como qué? ¿Como político? ¿Cómo que se va a dedicar a reflexionar? A reflexionar, a la horticultura, pero como periodista deportivo y como político en campaña se jubila. ¿Usted es una especie de Durán Barba de Germinal Terráqueos? En alguna medida. Bueno, Miguel, gracias por haber venido. No, a ustedes, muchísimas gracias. Y estamos en contacto, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Miguel Franchi sobre el repertorio Arte Fénix, esta experiencia que está dando sus resultados aquí en Rosario y con varias actividades programadas, las recomendadas, la Varieté de mañana viernes y Monoambiente este sábado. Después seguiremos repasando la cartelera a medida que vayan llegando las gacetillas y las horas que se van presentando. Estamos en 11 y 3 de la mañana, cerramos esta segunda hora. La marca de la almohada. Bien. Estás escuchando Radio Universidad. Este es...